Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué placer tenerlos por aquí. Tenemos unas preguntas para ti. ¿Podemos seguir? Claro, sigan. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 27 de febrero, ya casi. ¿Cuánto mides? Mido 1.75. ¿Segura? Ay, mido 1.58, no lo quería decir, pero... ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Mi casa. ¿En este momento estamos en tu casa? En la de mis padres, bienvenidos. ¿En qué ciudad naciste? En Villavicencio, Meta, en Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta del llano? Que fue el lugar donde mis padres se conocieron. ¿Cuál es tu mayor motivación? Mi familia. ¿Quiénes conforman tu familia? Mi papá, mi mamá y mi hermanita. ¿Tus padres te apoyarán en tu carrera? Sí, gracias a Dios. ¿Qué prefieres, jugo o gaseosa? Jugo. ¿Cómo es que siempre estás sonriendo? Porque no guardo secretos. ¿Cuál es el momento más emotivo en tu vida? Cuando nació mi hermanita. ¿Qué otro? Cuando subí el ascensor en A Otro Nivel. ¿Qué fue lo que más te gustó de participar en A Otro Nivel? Que conocí y compartí con muchas personas que también viven este hermoso sueño de la música. ¿Qué experiencia te dejó? Que debo seguir preparándome muchísimo. ¿Qué le recomiendas a alguien que tiene interés en el canto pero no sabe por dónde empezar? Que sea paciente y constante, eso es súper importante. ¿Qué prefieres, viajar o dormir? Dormir. Pero viajando. ¿Desde hace cuánto te diste cuenta de tu pasión por la música? Hace más o menos unos 7 años. ¿Qué es la música para ti? Es una aventura diaria. ¿Hubo cosas que te tentaran a abandonar la música? Comentarios como, si te dedicas a la música, te vas a morir de hambre. Es un comentario. ¿Estudiaste música? Sí. ¿Cuál es tu género de música preferido? El pop. ¿Tienes otro? El R&B. ¿Qué prefieres, día soleado o día lluvioso? Día soleado. ¿Qué te inspiró a hacer covers? Al principio fue como forma de pasar el tiempo libre haciendo algo que me gustaba y pues ahora algo que amo. ¿Qué cover es el que más te ha costado adaptar y cantar? Side to Side de Ariana Grande. ¿Cover que hayas hecho que te encante? Attention. Si solo pudieras elegir 3 videos de tu canal y los demás borrarlos, ¿cuáles elegirías? Attention, Habana y Skyfall por ser el primero. ¿Qué prefieres, bosque o playa? Bosque. ¿Cuál es tu inspiración para ser cantante? Tenerlos a ustedes. ¿Cuál es tu artista favorito? Jessie J. ¿Qué artistas crees que serán un hit este año? Camila Cabello y Dua Lipa. ¿A qué cantante te gustaría conocer? A Jessie J. ¿Canción favorita de este momento? She loves control. ¿Estás pensando en sacar un álbum? Un álbum no, pero sí me gustaría un EP muy pronto, que es como más cortico que un álbum. ¿Cómo se llamaría? Paso a paso, pasito a pasito, ¿sabes? ¿Qué te inspiró a escribir tu sencillo Ya Me Valdrá? Los Haters. ¿Cuál fue tu primera canción? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Piensas hacer una gira? Es uno de mis sueños. ¿Tienes algún sueño frustrado? Ser bióloga. ¿Entonces te encantan los animales? Sí, los amo. ¿Tienes mascotas? Sí. ¿Cuántas? Tengo 6, 3 perros y 3 gatos. ¿Qué prefieres, perro o gato? No hay preferencias para eso. ¿Es verdad que ahora eres vegetariana? Hace 2 meses me puse esa meta. ¿Sabes qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a esa niña. ¿Qué es lo que más te gusta de la música latina? Que es bailable. ¿Crees en Dios? Por supuesto. De niña, ¿cuál era tu caricatura favorita? Elmo. Si pudieras revivir un momento de tu infancia, ¿cuál sería? Cuando iba con toda mi familia a Río. ¿Quieres tener hijos? A Río. Me gustaría. ¿Cuándo? En muchos años todavía. ¿Cuántos? 1. ¿Niña o niño? Niña. ¿Tienes novio? Sí. ¿Cómo te pueden enamorar? Siendo muy sinceros. ¿Qué prefieres, deporte o gimnasio? Gimnasio. Si tuvieras que estar en el cuerpo de una celebridad, ¿en qué cuerpo estarías? En el de Dua Lipa me gustaría. ¿A quién de YouTube admiras? Muchos, muchos, pero uno de ellos es Luisito Comunica y el Brian. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? También con muchos definitivamente. ¿Qué prefieres, celular o computador? computador, porque pues ustedes saben que uno edita, uno graba, entonces es como la salvación tener su computadora ahí siempre para, ay, para todo esto. ¿Tendrías alguna relación con algún youtuber? No. ¿Cuál es tu serie favorita? No soy muy de series, pero la única así como que me he visto así completa y con juicio ha sido Los 100, que me fascinó. Entonces, esa. Yo quiero saber, cuando Laura está enojada, ¿qué hace? Normalmente soy llorona, eso sí. Entonces, pues, me pongo a llorar de la rabia. ¿Qué instrumento sabes tocar? El piano y el clarinete, que fue por donde empecé en la música. ¿Qué instrumentos te gustaría aprender a tocar? El saxofón barítono, aunque sea un más grande que, o sea, me llega hasta los pies, pero me gustaría aprenderlo a tocar. Si te otorgara un deseo libre de toda restricción, ¿cuál sería? Poder ver a mi familia después de que ya hayamos muerto, como encontrarnos en el cielo. ¿Qué prefieres, ser invisible o súper fuerte? Ser invisible. ¿Qué probabilidad hay de que te comas un ajo sin pestañear? Para que no digan que hago trampa. Lo que no sabían es que hace un tiempo fui adicta al ajo. Laura, muchas gracias por responder estas 73 preguntas. Gracias a ustedes por dejarlas en mi Instagram. Allá fue donde ustedes preguntaron todo esto. Muchas de las preguntas que salieron en este video. Espero les haya gustado mucho y hayan conocido un poco más de mí. Espero se suscriban si aún no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chara! ¡Lele! No entiendo. Y se levantó. Apenas llega la pregunta, usted se aleja, ¿no? ¿Qué fue lo que más? Ay, esperé que mi abuela me llamó.